uno sabe lo que es campo, sabe lo que es la semilla. El otro es un hombre urbano, maestro en economía. Uno entendió que en su tiempo... Muchas gracias a la gente que nos acercó el tema que mencionaba Darwin Sbocati más temprano. Tema... Patria, obviamente refiere a... ¿Cómo se llama, Soco? Patria Grande y Pena Chica. Es un tema de Numa Moraes con letra de Washington Benavides en apoyo a la fórmula del Frente Amplio. Bien, perfecto. Ya lo escucharemos completo entonces, pero Darwin lo mencionaba en el día de hoy y nos llegó este tema. A propósito de Darwin, estamos el lunes, pasan 22 minutos de las 11, columna deportiva. Darwin, ¿cómo está? Uno es un hijo de puta que hizo un tema espantoso, el otro puso la música, a ver si cobran a Garu. La chica Héctor Numa Moraes, la letra de Benavides y Moraes, canta Héctor. Se llama Patria Grande y Caja Chica, se llama. Pena, pena, pena Chica. Agradezco a la gente que lo envió inmediatamente que usted lo mencionaba. Yo decía, tengo la letra, no tengo el tema. Pero bueno, enseguida, bueno, Beatriz es otra de las que lo envió. Claro, eso es lo que tiene, ¿no? Débora, los parientes, Sergio, cuando también. Los artistas se ponen viejos, le tienen que cerrar un cuarto. Si no empiezan a hacer estas cosas. Claro, y manchan toda una carrera maravillosa de gente muy talentosa. Es un tema que va a acompañar, no estamos hablando en el tema oficial, capaz que no hay tema oficial tampoco de Pepe. No, sí, pero es espantoso. Supongo que es horrible. Justo, mañana lo vamos a estar escuchando. ¿Eh? Mañana vamos a estar escuchándolo, entonces, perfecto. En uno su columna. Está en una chacra, el otro es economista, uno que tiene bigotes. El otro que te usa lentes. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esta cosa? Bueno, creo no, que hay un botija esto. No me pregunte a mí porque la verdad que... No. Washington Benavides dice la letra. Increíble. ¿No? Pensar que fue... O sea, le debemos mucho de nuestra música nacional a Washington Benavides. Muchos pero inspirados capaz... en él. Fue un tipo que estuvo al frente de una cofradía musical que empezaban a hacer ahí, Darnoyan, toda esa gente, todo... Y mire lo que viene. Bueno, Darwin, capaz que, a ver, capaz que mañana lo vamos a escuchar. Capaz que usted lo escucha entero hoy, ¿no? ¿Eh? Capaz que lo escucha entero. No sé si me animo, no. Me parece que lo voy a dejar para mañana, porque... Y mañana capaz que me dice, mire, ¿sabe qué? Lo escuché entero y me gustó. Y es peor de lo que pensaba. No, y todavía, me gustó, ¿eh? Digo, capaz que... Por favor, señor. Bueno, vamos acá con lo nuestro, porque vamos, acá ya. Estamos para otra cosa. Acá estamos para el deporte, porque estamos en medio de una... zona gélida de deporte. Tenemos una alerta naranja deportiva, porque aquí empieza el programa de Yo para mí, que es conducido por yo mismo, quien les habla, mi propio yo personal. ¿Qué tal? Buen día. En mi opinión particular, yo para mí creo que es buen momento para empezar el programa del Borres, que se llama ¿Pienso de qué? Muy buenos días. Muy buenos días, Borres. ¿Cómo está, Borres? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le fue? Bien. Fin de semana deportivo. Bien. ¿Eh? Sí, se llevó bien. Se llevó bien. Se vio algún partido, se durmió la siesta durante algún otro. Especial, bueno. Eso es lo que reclama de su organismo y es lo que reclama la vida de fin de semana y es también lo que reclama el pueblo uruguayo. Que uno no sabe cuándo lo está viendo y cuándo está durmiendo una siesta. Es no se da ese cuenta. Ese momento casi. De confusión. ¿Eh? Sí. Te lleva a esa instancia... difusa entre la vigilia y el sueño, que la verdad, pocas cosas te lo conté. Muy bien, a mí me gusta más con los... ¡Momento, señor, que su programa no empezó! ¡Qué horrible me pidió! Perdón. Estamos en los preámbulos de la precalentamienta. Pero como a veces no tiene nombre el mío, me tiré. ¿Eh? Me tiré mal yo. A veces como no tiene nombre el mío, me siento como ninguneado y me tiro. No tiene nombre. Una de cada 100, por favor. Pero siga, perdón. Entonces, me parece que es hora, estoy escuchando un ruido. Por lo tanto, creo que es hora que ha llegado a nuestros estudios el programa del macro. Cuando Darwin va a una comida del equipo de trabajo, queda bien claro quién es el jefe. ¿Qué tal, macro? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? No, bien. Tampoco, cuando voy yo, quién es el jefe, quién manda, Estuvo presente. Responden más a mí los lacayos que a usted, Es cierto. Parece que sí, Debo ¿no sabe cómo se pusieron cuando no me habían servido por otro? Ay, no hay poroto. Y pues ahí la Borde corriendo a servirme el poroto, todo. Exquisita feijoa, Gustavo la Borde. Sí. Es medio mamerto la Borde, ¿no? No. No es medio chupindingue. Estamos en condiciones de decir que no. No. Usted no puede clasificar ni calificar a una persona por una comida en donde, bueno, después de cierta hora... A mí me dio pinta de que hay un poco más de alcohol del habitual. Le da fuerte, me parece, le da duro. Me cae bien. Me cae bien. No era una crítica. No, al revés. Pero me gustó eso de su personalidad. Bueno, muy bien. Comenzó mi programa entonces también, David. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar con todo el tema relacionado al fútbol uruguayo. Ayer, ¿qué pasó, Borges? Cuéntele a la gente. Quedó primero Racing con su victoria ante Cerro en la liguilla. Perdió Nacional y es una de las actuaciones más desastrosas en la historia de un equipo grande en la liguilla. Ningún punto ganado en 3 partidos y 10 goles en contra. ¿Y quién más pasó? Nosotros, los pudridores, los encantadores serpientes, esos que pudrieron a las 88 personas que fueron. Sí, el 0-0, ¿no? Entre Defensor y Liverpool. Bueno, quien no se lo imaginara es porque es un necio, señor. Quien concurrió a ese estadio, a esa cancha, pensando que iba a haber gol en un partido de Defensor y Liverpool, uh-huh, es porque reniega de toda la historia del fútbol uruguayo. Un partido tan aburrido que yo no tengo registradas tarjetas amarillas ni siquiera. No, pero es que se terminó por desidia. A los 72 minutos, dije, o sea, se fueron yendo de a uno, así vos, yo me voy yendo, no, pa, ¿sabés qué? Hace tiempo no veo a mis hijos, no sé qué, se fueron yendo, así, y en un momento no quedaba nadie, y tal, se fueron todos. Una porquería gigantesca, imagínese. Pero vamos a hablar de Nacional, ¿no? Porque es lo que nos tiene a todos, de alguna manera... ¿Qué, en vilo? ¿Qué quiere decir? Así como reflexionando, ¿verdad? Ajá. Porque este la Nacional de suplentes que ha perdido 3 partidos... Está en un momento que este Luis González, que está dirigiendo a Nacional, se la está poniendo difícil a los dirigentes. Quiero ver quién lo saca a la elección técnica de Luis González después de este campañón, se pensaron que iba a ser fácil, ahora hay que traer un Marcarián, hay que traer un Diego Caña y decirle a Luis González que no es más el técnico, uh-huh. El tipo con todo el derecho del mundo te va a decir, pero, pará, ¿qué? ¿No anduve? ¿Qué pasó? ¿No rendí? Creo que 10 goles en contra en 3 partidos, 0 puntos y no haber estado ni cerca de ganar un partido, me avalan, ¿no? Quiero decirme, mi función... Sí, no ha sido una buena actuación de Nacional. ¿Cómo hacen para correrlo? Estoy un poquito convencido del tema. No creo que sea culpa de Luis González tampoco, que ha tenido un plantel absolutamente diezmado respecto a lo que fue Nacional. Digo que hoy leo en el diario que sigue en pie cada vez con más adeptos la posibilidad de que Luis González continúe hasta fin de año. Y bueno... Bueno, se confía en su trayectoria. Se en el ve club. Que no están. Pero, ¿cómo es que ha ganado a Beto desde que empezó la liguilla? Y se ve que están muy caros los técnicos. ¿Cómo es que lo gane, señor? ¿Cómo es que gane a esto? Y capaz que no están atados a los resultados. Claro, y si los resultados de la liguilla no lo condicionan para nada. No importa. ¿Usted para qué lo pusieron ahí? ¿Usted para qué están jugando en la liguilla? Vale. Bueno, uno puede sospechar que quizá el proyecto de la dirigencia nacional era no clasificar a la Sudamericana. Claro. ¿Usted conoce esas prácticas de equipos de básquetbol, por ejemplo? Sí, claro, bueno, claro. De la Reborges es un clásico, Urunday es otro clásico, que no quieren subir. Y acá probablemente Nacional esté haciendo lo mismo y bueno, y tenga pensado hacer lo mismo para el próximo campeonato. Tratar de correr la mayor cantidad de partidos posible, entonces tiene a Luis González ahí y lo están esperando. También es como le decía hoy de mañana, ¿no? Es una cuestión puramente estadística. Usted tiene una generación de jugadores de la cual consiguió sacar 3 buenos que ya le rinden muchísimo, ¿no? Loteiro, Coate y el Morro García, ¿está? Uh-huh. Y en un cuarto que asoma ahí como un posible que capaz despega a Pereira, ¿no? 3 y un posible cuarto, 3.5. Saca vos, no puede haber ni un jugador más que sirva para algo en esa generación. Claro, están apostando a Piris, a Calzada, jugadores que anduvieron bien, volantes en la selección. ¿En qué anduvieron bien, señor? En la selección, en Nacional todavía. No, lo anulan directamente sus compañeros. Se llevaron y no tuvieron en cuenta alguna cuestión numérica, estadística, que no permite más de 4 jugadores útiles por generación. Yo lo lamento mucho por ellos y su familia, pero esos Piris, Calzada, todo eso que están jugando ahora, tienen que ser unos perrumbras que van a terminar el fútbol hondureño. Si es que la ONU no decide hacer volar en pedazos a Honduras en estos días... ¿Cómo la ONU va a decidir hacerlo volar en pedazos? ¿Cómo hace una decisión? Bueno, a mí me parece que tendría que hacer eso, yo qué sé. Te repito, no tengo nada en contra de esos botijitas. Ni siquiera le presté atención a cómo juegan, pero no necesito. Es un tema estadístico. Nunca llega más de 3 o 4 en una generación. Usted dice que ya está el cupo. Ya está. Ya está. Estos tendrían que haber vuelto a los estudios. Ya está. Se terminó. Y si no es así, Nacional debería tomar cartas en el asunto y hacerle un pequeño ajuste a su camiseta, una pechera roja en medio del blanco y un escudo que diga Ajax de Holanda. Déjense de joder. ¿Qué se pensaron? ¿Que tenía nacido Davy, Overmars, Van der Sar, Kluivert, De Boer y Reisiger, que iban a ganar la Champions League? Ah, está todo bien con la cultura nacional, pero me parece que están pasados de rosca ya. ¿No? Sí, a mí me parece que en el club no se ha priorizado para nada el rendimiento del equipo en la liguilla. Y que bueno, estas son las consecuencias, bastante claras. Por cierto, Nacional está último, 0-1. Se llevaron, y le permitió a River que haga sus primeros puntos en este campeonato. Venía sin sumar ni siquiera un punto el equipo de Carrasco. Sí, la ventaja, ¿cuál es la única ventaja que tiene Nacional? Que ahora juega contra Defensor. Ta, y ahí tiene una parte como de esperanza. Psicológica que ya pesa, ¿no? Sí. Una leve esperanza. Bueno, otras cosas de la liguilla. La primera es que ha sido un éxito de público y de críticas. Excelente esta liguilla, ¿eh? Difícilmente algo genere tanta adhesión por parte de la gente y de la crítica especializada. No, ayer fue mucha gente de Racing Cerro. Vi el partido de mañana. Mucha gente, digo, para un Racing Cerro de domingo de mañana de invierno. 2.000 personas. Sí. No, pero era mucha gente, ¿no? Para los sí, partidos. Sí, 2.000. Sí, por eso. No, más que para ver a Nacional, creo. Hay que hacer otra, Hay que hacer otra. Por favor, cuanto antes. Hay que hacer otra de esta. Otra liguillita de esta. Sí, pero si la hacen la liguilla, que la hagan, yo que sé, en diciembre. Ah, no, vimos los laureles. Hay que aprovechar cuando se tiene a la clientela ahí, expectante, señor. Cuando se logra esta mancomunión que se logró con la liguilla entre la gente y un espectáculo, hay que aprovecharlo. Bien. Que no pase lo mismo que pasó con Esperando la Carroza. Que la gente tuvo que esperar 25 años para que se hiciera la segunda parte. ¿Ah? ¿Qué más? Incluso mucha gente se murió en ese periodo, lo cual dejó a muchos ciudadanos rioplatenses sin la chance de ver la 2. Una injusticia, ¿tá? Que no pase lo mismo con esta liguilla. Bueno, Defensor sigue aburriendo a la gente, gracias a Dios, o sea, sigue fiel a su estilo, no ha cambiado, pese a los magros resultados que tuvo en las finales, sigue por su camino y eso está muy bien. Eso se llama ser consecuente y ser un necio de porquería que no se da cuenta que al fútbol hay que jugar un poco mejor para ganar algo. Después, 2 goles de Balsamovic. Sí, señor. Más uno que había hecho el otro día. Sí, en realidad yo solo quiero decir que el señor Zlatan Ibrahimovic va a tener que cortar su vacación y ponerse los cortos porque Balsamovic ya le sacó 3 goles de ventaja a lo que va de la temporada. Balsamovic anda muy bien. Señor, vamos a estar siguiendo este duelo apasionante entre uno de los 2 o 3 mejores 9 del mundo por un lado y el sueco de origen gitano que compró el Inter de Milán por el otro. ¿Va? Qué lomo que tiene. Estaba el otro que también... Hubo 4 goles claro. De Torres, ¿no? Porque estaba goceando. Y Balsamovic. Balsamovic. Está. Yo le digo, Balsamovic, por ahora viene 3-0 el nuestro, Balsamovic. Ojo, ¿eh? Ojo. Yo, bien. Si fuera el gitano sueco, me iría poniendo un poco nervioso. ¿Tá? Vamos a estar siguiendo este apasionante duelo entre estos dos jugadores todo el año. Es un imaginario que usted maneja nada más. El mundo está mirando, no, sí, señor. Sí, ¿quién es mejor, si Balsamovic o Ibrahimovic? Bueno, Balsamovic, como se llama usted, anda muy bien. Se hizo 2 goles. Venía de suplente, además, porque el otro día entró contra Nacional, hizo el gol y ahora entró de titular, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Y bueno, quiero ver qué pasa con el otro, ¿está? Con el gitano. Después, ¿tenemos algo más de fútbol? ¿Quiere decir algo más, Borre? De fútbol local no habría mucho para decir, además de lo que está pasando en la liguilla. No hay mucho para decir, ¿verdad? No, ya está. Si quiere le repaso la tabla para cerrar. Racing lidera con 7, sí. Cerro está segundo con 6, sí. Liverpool está tercero con 5, Defensor tiene Liverpool. Cada vez que dice Liverpool. Liverpool tercero con 5 puntos, Defensor con 4, hasta ahí los que entran a las copas. River está quinto con 3 puntos y Nacional 0 puntos, cierra la tabla. Muy bien, así que vamos a tener una representación en la Copa Sudamericana de la Copa Libertadores de América, que mamita que lo tiró. Sí. Van a ir River, Racing, Cerro y Liverpool. Va a estar buenísimo. Acá pregunta por la nota de Acevedo. Si Acevedo ya estaba invitado en punto penal. Lo que pasa es que, claro, alguno... le puede haber caído de Cerro un tanto mal que después de perder ese partido fue a hablar en... Claro, él capaz que dice, yo fui a hablar de Cerro, pero los periodistas le preguntaban sobre Nacional a Eduardo Acevedo. Y había terminado recién el partido que perdió y estaba sentado de traje hablando... No, de manija en contra de Acevedo, le van a prender fuego en el Cerro, señor. No, al revés, yo digo que los de Cerro pueden estar calientes con Acevedo, ¿no? Por eso, no los manijé. No, que no los manijé porque lo van a... Claro, se van a enojar. No, es que yo no puedo dar manija, una cosa que fue obvia y evidente. No estoy contando un rumor, estoy contando que el tipo estaba sentado ahí en punto penal hablando, entre otras cosas, de su... No sé, o sea, yo lo que le pido a la parcialidad de Cerro, a la gente linda del Cerro, es que no se enojen con este señor que los ha traicionado y lo único que quiere es conseguir su pase al equipo grande, y con eso sería capaz de dejar a Cerro fuera de todas las ilusiones que tiene. No, y esa linda barriada a la que yo jamás jamás traicionaría, pero que este hombre se ve que sí. No, pero yo no dije eso, nada, nada que ver. Pero yo sí dije eso. Ah, claro, usted es una bestia, yo no dije eso. Yo lo único que sugerí es que, bueno, a partir de preguntar por la nota de Acevedo, ¿a qué fue? Yo qué sé a qué fue. Bueno, Pablo Cuevas logró ubicarse en el puesto número 74 del ranking ATP, señor. La mejor ubicación en lo que va de su carrera. Así que, bueno, va tras Nadal. Tiene que defender muchos puntos Nadal en esto, en esta última parte del año, y Cuevas no tiene que defender ningún punto. Va a tener que defender el año que viene. El año que viene baja el 300, pero ahora tiene para seguir avanzando, señor. Está bueno, está y un yo buen creo año. Que va, yo creo que va a ser Totén. ¿Cómo no va a ser Totén? Nah, para estar entre los 10 mejores, Cuevas, no sé si le da, porque yo no entiendo mucho, pero creo que por lo menos este año seguro que no le da. Totén. No, si no llega este año no llega más, ya le digo. El año que viene salía a defender puntos. No, no sé qué ande fantástico, en lugar de semifinal de Hamburgo se meta en la final. Claro, no, tiene que llegar a la final. Para mí tiene que ganar US Open. Si gana US Open... No sea ridículo, en serio. Hable en serio de Cuevas. No sea ridículo. Señor, pero es la esperanza. ¿Pero cómo ganar el abierto de Estados Unidos? Sí, pero de ahí a poder ganar el abierto de Estados Unidos hay un trecho enorme. Bueno, está bien. Que no gane el de Estados Unidos. Está bien, perfecto. Que haga final. Aunque haga final en el US Open está bien. ¿Está bien? Perfecto. ¿Hasta ahí llegamos? Llegamos. Está. Ayer quiero remitirme a las palabras de Alberto Kessman, que dijo: Cuevas tuvo una gran semana, por lo que seguramente esté mejorando su rating en los próximos días. El rating. Sí, el rating. Va a mejorar el rating. Así que, Alberto Kessman, dicit. Así que, bueno, me quedo con eso, ¿está? El rating. Bueno, va a mejorar el rating. Entonces, también el rating, porque si lo pasan por televisión... Claro, lo va a ver más gente. Lo va a ver más gente que antes, que no sabía ni quién era Cueva. Mentira no es lo que no, dice. No, para nada. Puede pensar hay que ver cuál era la intención, ¿no? Claro, hay que ver, hay que ver si fue voluntario o involuntario. René Higuita atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué pasó? Ustedes pensarán, ¿está tratando de dejar la cocaína? No viene por ahí. De rato a otro, no, le cortaron los rublos, no. Lucha contra una misteriosa enfermedad que le provoca recurrentemente migraña. Los médicos ordenaron realizarle varios estudios a Higuita para poder determinar por qué sufre los continuos e intensos dolores de cabeza. Qué raro. Yo no, ¿cómo que raro? Yo no puedo creer que no se den cuenta por qué es. ¿Usted sabe por qué? Son los llores apretados que usó toda la vida, señor. Tarde o temprano le iban a hacer reventar la cabeza del dolor. 25 años usando. Uno no puede tener los testículos ahí encorsetados como lo tenía este hombre con el llor que usaba. Qué llorcito ridículo que usaba. Pero bueno, era otra cosa. Ajustadísimo, señor. Ajustadísimo. Durante 25 años. De las cosas más ajustadas que he visto yo en toda mi vida. Era un matambre de genitales eso. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Migraña. ¿Era un qué? Tan difícil de darse cuenta. Está la del libro. Es lo primero que te dicen en tu casa. Ojo con los si yo justo que te genera un dolor de cabeza más fuerte que no sé qué. Bueno, a mí nunca me lo han dicho, pero está bien. Si en su casa le decían eso, me parece. Capaz que la cantidad de merca que habrá tomado en todos estos años también influyó un poquito, que ver, ¿no? Pero el motivo principal son las calzas esas terribles que usaba, que no solo eran apretadas, sino que eran como bien cortas y subidas, cavadas, ¿me explico? Sí. Un asco, pero además no sirvo para la salud. Como se evidencia ahora, el dolor que debe sentir este señor es parecido al de la ingesta excesiva de helado. El dolor de los testículos encorsetados es la comida de helado de golpe, dice exactamente, usted. Ese que se produce como entre las cejas y las sienes. Sí. Bueno, ese es el mismo dolor que le genera el llor apretado. ¿Qué va a hacer? El compresor de genitales ese que usaba este enfermo le dio lo que le tenía que dar, ¿verdad? Lo destrozó. Después, ¿qué más tenemos? Fórmula 1. Fórmula 1. Impresentable, señor. Bueno, increíble la mala suerte de este brasileño. No es mala suerte, señor. Pero el brasileño... Pero no te pasan los carritos a la montaña rusa del Parque Rodó, esto. A ver, era una tanda clasificatoria, ¿no? El Gran Premio de Hungría no era el Gran Premio en sí. Y un resorte de acero. Pieza de suspensión golpeó a Felipe Massa. Sí, dicen ahora las cadenas internacionales. Y a mí, lo primero que quiero decir, no me vengan con una pieza de suspensión. Un resorte, señor. Sí, no tenga miedo en decirlo. Un resorte. Se le escapó un resorte al auto que iba adelante. Bueno, que no le engañe pieza... con pieza de suspensión. Ah, lo pagaron pieza en una parte de la maquinaria de la hiper supra y suspensión, las pelotas, un resorte, las cosas como son. Bueno, está bien, no están mintiendo porque es parte, ¿no?, del sistema de suspensión. No, caballo. Pero parece algo más sofisticado que le haya pegado. Fue un resorte, saltó un resorte de acero que yo leía en Clarín, a ver, está acá, pesa unos 800 gramos, pesa, se desprendió la rueda trasera de su compatriota, de Barrichello. Por eso no le pasa en el autódromo de Pinar, no le pasa. Por favor. Se ve en las imágenes de Fox cómo vuela esa pieza y le impacta impresionante. Es insólito. La Fórmula 1 es impresentable. No, tío, qué mala liga también que el resorte no le haya pegado a una de las pelotudas esas que se paran con la sombrilla cuando el auto está parado, ¿no? Se tiene una pinta de chango fino formidable. ¿Cómo molesta el chango fino? Ah. Sí, yo supongo que además... Porque el chango a mí me parece que está bien. El chango a mí me parece bien, chango. Te da para adelante. El chango estudioso más todavía. Estas que ahora estudian para justificar su vocación de chango me parece fantástico, mejorable. Un gran ejemplo para botijar. Bien. Pero le pegó a Massa. Mirá, la muchacha esta lo único que quería hacer era revolcarse con cuanto Cristiano se le apareciera y habiendo podido hacerlo sin un título, que nadie se lo exige, no. Dijo, yo voy a estudiar para eso. Soy solo. Me voy a cultivar para tener un argumento sólido. No, la sexóloga. Señor. No, a ver. Las sexólogas son changos estudiosos. Son changos estudiosos. Escucha, hay sexólogas que son psicólogas. Hay una rama de la sexología, si no me equivoco, viene de la psicología. No, psicólogos que se especializan en sexología. Y hay otras sexólogas que no, estudian más cursos, algunos seminarios de sexología. No me hinche las pelotas, son changos estudiosos, señor chango culto. Voy a establecer un sustento discursivo y profesional para toda la lascivia esta que me abraza cotidianamente y que me pone al borde de la ninfomanía. Eso es lo que piensa. No, y hay algunas que ni siquiera estudian, porque el tele y una nota, yo no vi malas compañías a esta nueva sexóloga que está una rubia. La nana esa, está buena la nana. Bueno, una rubiecita. Troll. Darwin. Una rubia. Que leí una nota, no me acuerdo. Está chamuscada igual. Creo que en Guía yo de última noticia no se leo tanta boludez que a veces me olvido dónde la leo. Pero que ella decía que ella no estudió sexología. Pero ni siquiera ni por la rama de psicología ni por la rama de estudiar sexología. Bueno. Que no es sexóloga, que no le digan sexóloga. Ah, esta es chango a seca. No. A mí me gusta el chango que estudió. Es comunicadora. El chango que se esforzó por encontrarle un marco teórico a su lujuria, ¿entiendes? Eso es buenísimo. Y yo les tengo admiración a las sexólogas que salen de la tele y de la radio. Para mí es el chango ilustrado y yo recuerdo las palabras del prócer, sean mis atorrantas tan ilustradas como atorrantas, ¿está? Y entonces a mí me gusta mucho eso, porque es un ejemplo para la botijada. Un ejemplo. ¿Vio ahí como la señora, la muchacha lujuriosa, que la lascivia la prende fuego todas las mañanas y se quiere comer todo el hombre que pasa por la calle? ¿Qué hizo? Estudió, señor. Estudió y le buscó un sustento teórico a lo suyo. ¿Está? Perfecto. Bueno, salgamos de este tema que nada tiene pero que lo que ver. Lo que le quiero hablar ahora... Veníamos de las mujeres de la Fórmula 1. La Fórmula 1, exactamente. Sí. ¿Qué tal? Que ahora le sumó al coche escuela, a los semáforos, al momento culmine que se irá a cargar hasta inflar las ruedas, se le sumó este nuevo detalle. Los autos van perdiendo resorte. Sí. Bueno, no es así. Soltó uno y casi le saca las vistas al chofer que venía atrás. Esto es impresionante. Pero que, por favor, que renuncien todos. ¡Renunciá, Eccleston! ¡Renunciá! ¡Que se termine esta fuerza de la Fórmula 1! ¡Se le salen los resortes a los autos! ¡Que no me vengan a joder nunca más con la aerodinámica! ¡Ay, de los no sé qué, los técnicos científicos que encontraron un espolón que rechaza la fuerza gravitatoria y lo suspende en el aire de no sé... ¡Ah! ¡De los resortes! ¿Qué pasó? ¡Le sobró una pieza cuando la armaron y se la pusieron suelta ahí para que nadie sospechara! Darwin, a ver, bueno, fue un error, obviamente, que culminó. Estoy seguro que puede fue, pasar muchas veces, estoy pero... Estoy seguro que fue eso, algún vivo se quedó con el resorte de la mano. ¡Uy, pa, esto debería ir de algún lado! Y lo metió ahí más o menos. Se mucho dibujito, Darwin, está viendo mucho cómic. ¡Le sobró una pieza, señor! Sí, claro, lo que pasa es que la pieza. Discusión... Terminó de armar el auto y dijo... Vio que siempre hay un pelotudo que anda tirando algo para arriba, y lo habrá guardado en el bolsillo, no sé qué, va el resorte, lo pongo acá. Bueno, yo lo que vi era que la discusión en Fox iba por el lado del casco, hasta cuándo tenía que resistir, hasta cuánto tenía que resistir, mejor dicho, $28,000 a cada casco de estos, ¿no? Sí, pero señor, un resorte de eso que... No, claro, pero aparte el hombre venía... A 260 kilómetros por hora, claro. Un kilo, o sea, es como... Claro, él venía andando, todo fue tremendo. Claro, ¿no? Pero es como que Dios le dispare con una chumbera, señor, por favor. No, una cosa impresionante, la verdad es que la Fórmula 1, yo no entiendo cuándo van a prohibir esto. Va a terminar con esto. Sí, cuándo van a prohibir esta porquería, de que no se merece nada del mundo se merece esta porquería. Bueno, ¿qué más tiene? Bueno, Maglione, yo decía más temprano, y sí. Elegido presidente de la FINA, la Federación Internacional de Natación. Opa, mire usted, ¿en serio? Sí. ¿Y qué va a hacer con los otra vez voy a tener que citar a Kesman en esta columna, qué va a hacer con los trajes de baño que rechazan el agua? Bueno, ya tomó una decisión. Como dijo Kesman. Está el Mundial en Roma, ¿no? Que empieza mañana. Y él ya tomó una decisión. Ya empezó. Sí. Y él tomó una decisión ya en el Congreso. Explicó al diario El Salvador que es la misma malla que tiene Phelps, digamos. O sea, que va hasta la rodilla. De la cintura hasta la rodilla le dejan, pero no le dejan más abajo de la rodilla. y además la tela, o sea, tiene que ser un textil que van a decir que es barato, que no es estas, no me acuerdo cómo se decía, ¿no? Ah, y ahí lo va a acomodar a la misma empresa, le hizo la parruqueta a él, porque no eran de textil, eran de un material que no me acuerdo ahora exactamente. Sí, que rechaza el agua. Sí, por eso, pero no toca el agua. Sale titanio porque todo era titanio en un momento, que no sé si era de titanio. Sale seco dentro del agua el tipo, claro, la rechaza el agua, el tipo hace un surco en el agua, abre las aguas hacia los dos lados y en realidad la hace corriendo la piscina, por eso es que están rompiendo tantos récords. Van a rechazar este tipo de mallas también. Ahí está. Las que rechazan, como dice usted. Son las que rechazan el agua, exactamente. Sí, bueno, sí. Parece que va solo entonces hasta las rodillas, dijo Malione. Sí, exacto. Está, el pelo hasta los hombros y la malla hasta las rodillas. ¿Vamos a qué esperamos el lunes de mañana? Vamos. ¿Qué esperamos, Darwin? ¿Y qué esperamos el lunes de mañana, señor? ¿Qué esperamos? Que la sociedad, una vez por todas, al fin, reconozca lo bien que luce en la mujer el pelo rubio teñido oxigenado cayendo salvajemente sobre la campera negra de cuero. ¡Wow! Ayer pensaba en eso. Qué deleite, qué goce artístico, qué explosión de la sensibilidad estética, Sí. Una buena peluda bien oxigenadita, bien fuerte el rubio, nada de timidez, con una campera de cuero negra. Si se puede con corderito arriba, así cae más desparramada la pelambre y se esparce sobre los hombros como si fuera una medusa con ictericia. Ah, me encanta contemplar esa obra. Una medusa con ictericia. Nunca se me ha ocurrido una comparación igual, mire que está chalado. Me encanta contemplar esa obra de arte, señor. Ayer venía viendo, con el frío, ¿entiendes? Sale mucho la campera de cuero. Sí, que en realidad es más estética que abrigada, la ¿no? campera de cuero negra, ¿no? Y sí, no sé, cuando viene con corderito arriba, le queda... Claro. Le queda como una... se le esparce toda esa melena rubia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí, entiendo. No me causa la misma sensación de agrado que a usted, pero entiendo. Señor, un goce estético. ¿Qué me vienen con Velázquez? Con el pelotilla Van Gogh que pintaba haciendo redondel. A mí dame un buen pelo rubio teñido cayendo pesadamente sobre una campera de cuero negra y me llevará directamente a la epifanía estética. No necesito más. ¿Cuándo van a poner el Louvre una cabeza de mujer teñida de rubio y sirenado con una campera de cuero negra abajo? ¿Qué esperamos el lunes de mañana? Voy a tener que pintarlo yo ese cuadro. ¿Qué esperamos? Voy a poner mujer de pelo teñido de rubio oxigenado con campera negra de cuero y corderito largo en la parte de arriba con capucha incluida. Así se va a llamar el cuadro, me encanta. Pero si se llaman todos así los cuadros, señor. Sí, los cuadros tienen nombres largos. Claro, los cuadros se llaman de hombre, o sea, los cuadros es una cosa descriptiva los nombres y tal. El mío se va a llamar así. Bueno, pero cuando nos damos cuenta que la sociedad todavía no está preparada para asumir esa verdad estética y sigue pensando que esto es una aterrajada, ¿qué esperamos el lunes de mañana? ¿Qué esperamos, Darwin? Que en algún momento, yo no digo ni esta semana, ni la próxima, ni siquiera este año, ni siquiera esta década, le voy a decir, pero en algún momento, antes de que se termine Musicalísimo, Abel Duarte se dé cuenta que hace el ranking al revés. Arranca por el 1 y va hasta el 10. Es increíble. Es increíble. Uno de los supuestos reyes de los bailes, la música pop internacional de Uruguay, no sabe hacer un rank. No tiene noción de la expectativa. Señor, lo cesa del 1 y lo termina en el 10. No se vayan, que faltan los menos votados de la semana. No se pierdan los últimos dos puestos de este ranking, el noveno y el décimo. Dos canciones mucho peores que las 8 que escuchamos hasta ahora. Intrigante, ¿no? Si uno elige las 10 mejores sin orden, no pasa nada, o sea, la puede... pero esto es con orden, es un ranking, yo hace muchos años esto no lo jubilé. Contás en Inglaterra y no te lo crees. A mí me da vergüenza que algún turista lo escuche, va a volver diciendo, vos sabés que estuve en un país en el que hacen los rankings al revés. ¿Cómo al revés? Sí, a la inversa de lo que el ranking es, digamos, arranca por el 1 y terminan por el 10. ¿Cómo quiere que este país salga adelante, mejore, si tenemos gente que hace los rankings al revés, señor, no? Es inconcebible. Hace tiempo que no lo escucho. Un saludo para el Duarte, para que no se acuerde de nosotros otra vez un rato largo. No, un saludo, pero... Esto es simplemente una anotación. Abel, hacemos ranking al revés. Abel, por favor, Abel. 20 años haciendo ranking, los haces al revés. Empezás por el 1 y terminás por el 10. No puedo creer. Bien. No puede mejorar este país así, no puede mejorar. Un país que hace los rankings al revés no puede mejorar. ¿Qué esperamos los 9 de mañana entonces? Entre los goles uruguayos del exterior, ni uno, señora porquería. No hay mucha entonces, ¿para qué hizo todo este preámbulo? Porque a usted le gusta el que esperamos, no los goles uruguayos del exterior. La previa ha ganado la propia, ¿no? Concreción. Sí, claro. Y además, quería poner en discusión estos dos temas. Me parece que son discusiones para la sociedad maravillosas. Sí, me parece más accesible como discusión el segundo que el primero. El primero, señor, ¿usted no siente un goce estético cuando ve los pelos? Todavía no logré hacerme una composición de lugar completa. ¿No has visto? Está lleno. Salga a la calle y va a ver. 8 de cada 10 uruguayos están así. Bien. ¿Eh? No, sí, lo tengo que ver. 8 de cada 10. Sí, salga a la calle y lo va a ver, señor. Siempre hay una que pasa por adelante suyo con campera negra de cuero y el pelo esparcido ahí arriba. Darwin, vamos a... Qué lindo, ¿cómo resalta ese amarillo blancuzco con el negro de la campera, ¿eh? Va, ¿Va a Illoquepiñar un rato? Sí, no? Vamos a Illoquepiñar, vamos a Illoquepiñar. Bien, ahora, es que cuando uno desarma algo siempre le sobran piezas, cuando lo vuelve a armar. Exactamente, es lo que estoy diciendo. Y bueno, acá se ve que el resorte no sabían dónde meterlo y el técnico lo metió ahí abajo de la alfombra, chiflando para arriba y haciendo de cuenta que nadie lo ve. Es lo que estoy diciendo, por armarlo sin el manual. Lo leíste en la sábado. No, ¿qué vamos a leer el manual? Ah, si somos unos técnicos bárbaros, somos terribles mecánicos. Ahí está, le sobró un resorte, lo pusieron ahí y terminó como terminó. Lo leíste en la sábado show, me dicen desde sábado show, ¿no? Es lo de la sexóloga que no es sexóloga, esta chiquilina que sale. El troll ese está buenísimo. La chiquitita esa, hay que ponerle un skate y ponerle los pelos para arriba. Darwin encima ayer en la carrera. Está como chamuscada. Ayer en la carrera Alonso se le salió una rueda increíble. Parece más seguro los autitos chocadores del parque. Uy, se le salió, sí, es cierto, pero de verdad. Mira eso. Hacer tres vueltas seguidas a la montaña rusa del parque Rodó es menos peligroso que subirse a la Fórmula 1. Pero, y además no es peligroso por la velocidad a la que andan, sino porque se le salen las partes. Bien, un tipo que ya tiene una calle con su propio nombre como Eduardo Acevedo merece hacer y decir lo que quiere. Sí, es cierto. La caripela de Carrasco cuando pone a Montelongo y el tipo clava el zapatazo fue impagable, como diciendo, ¿vieron? Sí, lo inventé yo. Déjese de embromar. Comenten las ASI con las marcas de las yardas pintadas. Bellavista se va a dedicar al fútbol americano. No lo vi, no le puedo creer. Yo no me di cuenta. ¿Pero no, quién se levantó a las 10 y 10 de la mañana? Sí, para ver partido. Partido. ¿Este era el que iba a las 10 y 10 o no? Sí, me tomé un mate, me hice un mate y lo estaba viendo el partido, ¿eh? Nunca vi un partido donde se pesetearan tanto todo el tiempo en todos los sectores de la cancha. Todos se peseteaban. Todos se meten en el dedo. Todo. Y me impresiona mucho también, déjeme decirle, sé que su columna, la camiseta ceñida de Cerro. Sé que esto lo tiene hace tiempo también para Payante y Melo. Melo que tiene el físico del Bombón Meneses. Es claro, el físico Melo tiene que hacer un juicio. Es ese físico que yo le digo siempre, es el uruguayo que se desarrolló a los 8 años y medio. Sí. Usted no vio, ese no lo tiene, ese botija que a los 8 años y medio tiene unos pelos en la gamba que no puede ser, claro, y que claro, se queda retacón así. Sí, pero qué bravo, que le queda camiseta. No, qué feo. Serás pecho frío, Macro. Cerro mete 1000 personas andando mal en cualquier lado. Ayer deben haber ido no menos de 1500 solo para ver a Cerro. Sumale la gente de Racing, dice bien. Sumale la gente de los separatistas. Estos mi hijo chavos. Tiene que parar un public speaking a la mierda, para la escuela speaking. Y lo dejaron elegir el tema. Eligió hablar del Morro Pereira. El Morro García, señor. Morro Pereira, bueno, su hijo se va a sacar deficiente. Sí, saludo, dice, que me pueda aconsejar algún otro saludo. Madre preocupada. Pero, no, preocupada sí. Porque no entendió todavía quién no, es. Claro, pero está bien lo que dice la de esta mamá, la verdad. O sea, le dan un tema libre y elige el Morro García, está perdido ese botijo. Está bien, perdido. Perfecto, vamos al mensaje de texto que han llevado los 23. Qué pena me da la gente esa, ¿eh? A mí me da mucha pena. ¿Cómo se hace con eso? Hay que sacarlos a prepo de eso, ¿no? No habla hay que agarrarlo y sacarle la adición esa de porquería prepo. Sí, es bravo, pero hay que hacerlo. No habla del metro, bueno. Montevideo sube con o sin extranjero, dicen acá. Sí, sube, está, pero eso no tiene gracia. ¿Cómo metro? No. Ayer vi un partido del metro. El con metro Nacional, está increíble. En un nivel de tercera hasta el metro. Los de Nacional tiraban a rimar y iban todos al rebote. Y en Olivol juega solo el Yankee. Que pero parece buenísimo, ¿eh? Me sí, el no, bueno, pero está jugando en claro. El metro. Sí, parece sí. Allen Iverson. Uno claro, lo ve en el metro claro, y claro, dice, ah, tiene pero razón, este. Tiene este es Allen Iverson. Este, ¿cómo es que no está jugando en la NBA este? Bueno, está, pero está jugando contra los perrunfla del metro. Ligüera hizo un gol en Paraguay, Darwin. No vio el gol de Ligüera. Ligüera en Paraguay. Arrancó el campeonato paraguayo. No le puedo creer. ¿Y ya mojó Ligüera? Sí, sí, señor. Fonsequita en un amistoso y de penal. El suyo, el del Haya, que dice acá. Qué bien, Fonsequita. Qué alegría. No es un ranking, dice el de Abel. Son de este tema de los que hay que elegir uno. El orden no importa, dice acá. Pero sí. Y si le van nombrando, dice el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7. Lo que escuchan de el número 8, el número 9, el número 10. Son, sí. Dice que hace 5 semanas que está acá y no sé qué. Es un ranking. Acá señor. Dicen que usted tiene animosidad con la Reborges, con el Sisa Maroña, pero jamás. No, con el Sisa Maroña jamás y con la Reborges no, solo he dicho que tiene la peor cancha del mundo, la más fría y la única en sí. La que picás la pelota y vas levantando tierra. Pero, pero no tengo nada contra la Reborges. No, nada, absolutamente nada. Me encantaba el tablero electrónico que tenían antes, este de las luces de cada una, era una lamparita 75 watts, era un tablero de la década del 70, que tenía los números grandes como cualquier ser humano, digamos, cualquier cristiano. Tenía un 83 ahí que no sabía lo que era. Darwin vio a JR cuando tenía a los jugadores festejando el gol al lado y miraba para otro lado masticando un chicle. Lo vio, dice. No, no lo pude ver. Sí no. Vi cuando sacó a uno y encima lo tuvo en el banco dándole, lo estuvo matando anímicamente al pobre Botija, lo sacó a los 25 minutos. Bien. No, un día, ¿sabe que un día lo van a apuñalar? ¿Un hincha de Yale le pegó una piña a un juez, dice acá? ¿De Yale? No lo tengo, ese dato me extraña de una institución señera y respetuosa, como es la institución de Jacinto Vera. The University of Yale. Sí, que haya sucedido algo así. Darwin, lo despido, lo escucho mañana. Malo bien son universitarios los que juegan ahí. El nivel es universitario. Hay dos equipos universitarios en el metro, Urunday y University of Yale. Y Yale. Muy bien, Darwin, hasta mañana, chau, que ande bien. No toques nada.